Vamos a hablar un poquitito de Woodstock. Es un festival que se realizó el 15 de agosto justamente, pero hace 40 años, en una granja cerca de Nueva York, donde asistieron 500.000 personas, alrededor de 500.000 personas, muchos dicen más, muchos dicen menos, que significó el primer festival popular a gran escala donde la música popular se convertía en el evento de movilización masiva de los jóvenes. Este festival se habían vendido cerca de 150.000 entradas, pero como superó todas las expectativas que tenían los organizadores, se tuvo que declarar gratuito. Así que se abrieron las puertas, hay gente que caminó hasta 24 kilómetros para llegar. Sí, se presentó. ¿Caminó? Caminó, porque la congestión era tanto de tránsito que no podían avanzar, se bajaron de los autos y caminaron. Perfecto. Tocaron grandes músicos de esa época. Perdóname, ¿qué contentos deberían estar los que vendían las gaseosas, las bebidas, ¿no? Exactamente. Tocaron músicos de la talla de Janis Joplin, Jefferson Airplane, Joe Cocker, The Who, Jimi Hendrix y Carlos Santana. Entre otros, ¿no? Fueron tres días seguidos de música. Para muchachos que hacen música. Exactamente, tres días seguidos de música. La idea de los organizadores era cobrar $24 por la entrada por los tres días. ¿Sí? Si lo comparamos con los precios de hoy en día de los festivales, está bastante bajo el precio. 9 de cada 10 asistentes al festival fumaron marihuana. No es algo recomendable, pero bueno, era lo que había en la época. Debido a la lluvia, se temía que los artistas se electrocutaran. ¿También te puede caminar 24 kilómetros? ¿Y de fumar marihuana? Cuatro días lloviendo fue, así que estaban todos metidos en el barro, digamos, mirando los recitales. Se temía que algunos músicos se electrocutaran por la fuerte lluvia y uno de ellos, Alvin Lee, de la banda Teen Years, dijo que si se electrocutaban Woodstock, seguramente iban a vender muchos más discos, así que por ahí era algo bueno. No le iba a disfrutar él, pero le iban a disfrutar sus familiares. Exactamente. Y ahora al final del programa vamos a escuchar a Creedence con el tema Green River. Decime todo el nombre de Creedence. Creedence Clearwater Revival.